continuamos neste especial da Radio Calimera sobre a problemática das cadeas. E a continuación, uns compañeiros e unhas compañeiras van a ler unhas poesías escritas por diversos compañeros e compañeras presas ao longo da historia carcelaria. Acaban de sonar las 11 de la noche. Desde mi petate, a través de una ventana enrejada, veo la esfera iluminada del reloj sobre el muro. Hace más de una hora que han tocado el silencio y la cárcel parece más hundida que nunca en su soledad de piedra. El toque de silencio no tiene el mismo significado para todos. Yo no puedo evitar un sobresalto, una tensión instintiva cuando la corneta rasga la noche. En mis tiempos de condenado a muerte, el toque de silencio nos traía la noticia estremecedora de la saca. Si el corneta alargaba al final del toque, dejándolo morir tristemente, sabíamos que un grupo de nosotros vivía su última noche. Si por el contrario, el toque elevaba su final como la cola de un látigo, podíamos dormir tranquilos porque nuestra vida se prolongaba al menos durante 24 horas. De esto hace ya muchos años, y no quiero separarme del motivo que me mueve a escribir estas páginas. Os dije que acababan de dar las 11 de la noche, pero del patio aún suben los vapores pegajosos del día. Estamos en el mes de agosto. Hemos abierto las ventanas que dan al río y nos llega una pequeña brisa del Arlazán y de los montes cercanos. Casi un centenar de hombres vivimos amontonados en esta brigada. Unos intentan dormir, desazonados por el calor y por las chinches. Otros leen. La mayoría escriben, sentados en sus camastros, sobre unos pequeños tableros. Quizás os escriban a vosotros, a los escritores, a los poetas, a los artistas plásticos, a cuanto en el país laboran por nuestra libertad. Estamos en deuda con todo el mundo. El corazón de cada preso es un gran campamento donde el amor y el agradecimiento velan y trabajan incansablemente. Quisiéramos llegar a todas partes, estrechar una a una todas las manos que se tienden hacia nosotros. Yo también os escribo esta noche. Mis compañeros me han encargado estas páginas para explicaros que este número de la revista Muro está dedicado a vosotros, a todos los hombres y mujeres, a todas las muchachas y muchachos. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo expresaros todo el amor y agradecimiento que llevan estos modestos trabajos? Conozco a mis camaradas, sé que su sentimiento está en carne viva. Los veo alegres y cada día más enamorados de vuestra hermosa solidaridad. ¿Dónde encontraré la medida de sus corazones? Esta medida no la busquéis en la magnitud literaria o plástica de los trabajos que forman la revista. Es un pequeño árbol emocional donde cada uno ha puesto una rama de su corazón vivo. Y sin embargo, hay algo realmente, ciertamente, extraordinario en la revista que puede expresar lo que sentimos por vosotros. Su creación misma, su realización en condiciones adversas e imposibles. Ese es el gran mérito del que nos ufanamos y nos ofrecemos de todo corazón. La temeridad, el tesón, el amor necesario para una empresa semejante. Imaginad el audaz proceso que sigue la elaboración de una revista en la cárcel. Pensad en cada colaborador trabajando en la noche silenciosa, sobresaltado por las alertas y las rondas de los funcionarios. En ocasiones, cuando todo está terminado, hay que romperlo para volver a empezar a los pocos días. Y esta operación de romper y rehacer puede repetirse 2, 3, 4 veces, convirtiéndose en un auténtico trabajo de Sísifo. Después hay que salvar los muros y hacerlo llegar a su destino. No sé qué caminos misteriosos abren los presos en las noches de sus cárceles, pero su voz es invencible. Ahora mismo tengo debajo de mi almohada unos poemas hermosos de la viuda de Veloyanis, escritos en su prisión de Grecia. ¿Cómo llegaron hasta mí? ¿Cómo atravesaron estas y aquellas puertas del presidio? ¿Cómo sobrevivieron el manuscrito de Ana Frank y el reportaje con la soga al cuello de Julio Fusil? ¿Cómo oradó la noche la palabra de Nazim Hikmet? ¿Cómo ganaron la luz desde su celda de condenados a muerte? ¿O desde los penales temibles de Palencia y Ocaña, los poemas de Miguel Hernández? ¿Cómo llegó hasta nosotros en las horas de nuestra guerra civil aquel mensaje dramático que nos envió un preso portugués escrito con su propia sangre? Recuerdo los tiempos terribles de Polyer, donde estuve 2 años con la pena de muerte. Cuando los condenados vivían su última noche, eran bajados a celdas de capilla. El acceso a estas celdas eran imposibles. Había que cruzar largos pasillos y había varias cancelas cerradas y vigiladas permanentemente por funcionarios. Al condenado a morir se le registraba de arriba abajo. Se le quitaba el papel, la pluma estilográfica, hasta la punta más pequeña del lapicero, también el cinturón, por temor a que la víctima adelantase el trabajo de los verdugos. Después, cuando apuntaba la madrugada, se les esposaba las manos a la espalda, y para ahogarle la canción y el grito, se le metía en la boca un enorme tapón de madera, con un pequeño orificio en el centro, y se le sujetaba con unas correas detrás de la cabeza. Así eran entregados al piquete de ejecución. Teóricamente, estos hombres no tenían, en las horas últimas de su vida, ni un solo minuto de libre vigilancia. Y sin embargo, nada más tocar Diana, 1 hora o 2 después de que arrancasen los camiones de la muerte, circulaban entre nosotros unos papeles dolorosos, a veces pequeñísimos, eran las notas de capilla. ¿Cómo subieron a nuestras manos? ¿Cómo y cuándo fueron escritos por aquellos camaradas inolvidables? He visto repetirse este milagro cada día durante muchos años. Hoy lo repetimos, una vez más, haciendo que esta pequeña revista, construida a golpe de corazón en nuestra cárcel, cruce los rastrillos y los muros para llegar hasta vosotros. En sus sencillas páginas va nuestra esperanza y gratitud a todos los hombres y mujeres que en el mundo mantienen en alto la bandera de nuestra libertad. Hoy, más que nunca, estamos seguros de que nuestra amnistía es una cercana realidad. No creáis por un solo momento más que vuestro esfuerzo ha sido infructuoso. Las conferencias de San Pablo y Montevideo y la última europea celebrada en París han dejado en cueros la política carcelera y terrorista de la dictadura. Nuestros opresores se vieron obligados a utilizar presurosos la prensa y la radio, a recurrir nuevamente a la mentira, a difamar nuestra condición y la vuestra. Ellos saben que el ruido de nuestra fraternidad reanima a nuestro pueblo en su lucha por nuestra amnistía. Y que pronto reuniremos entre todos los hijos de la libertad la fuerza necesaria para derribar los muros de nuestras prisiones. El general Franco y los suyos quisieran que el mundo nos olvidase. Vernos como peces arrojados en la arena, convulsos y enloquecidos por la muerte a que nos someten. Pero no han tenido ni tendrán jamás fuerza para doblar nuestros corazones, ni para quebrantar la lealtad de nuestras mujeres y el orgullo de nuestros hijos. Os lo prometemos. El fuego espiritual que nos ha mantenido ilesos e indomables en los años más duros se ve hoy, indeciblemente, acrecentado por el clamor unánime de nuestro pueblo y de los pueblos hermanos de Europa y América que exigen nuestra amnistía. Queremos agradeceros finalmente la fraternal ayuda que prestáis a nuestras familias. Ellas han sufrido lo indecible cuando la noche era más áspera y la soledad les cercaba el corazón. Veíamos en sus ojos la tristeza y aunque su felicidad y su amor eran indestructibles, algunas veces era un dolor sin esperanza. Pero desde hace unos años todo ha cambiado para ellos. Han tocado con sus manos la solidaridad de nuestro país y el mundo y vienen al locutorio con los rostros iluminados de la alegría y esperanza. Toda la fraternidad humana que venía acumulando fuerzas del corazón de los pueblos es cada vez una corriente universal e incontenible. Amigos, os estamos agradecidos por la luz que derramáis en vuestros hogares. Gracias por ese fuego maravilloso de fraternidad que deslumbra nuestras cárceles. En nombre de nuestras mujeres y de nuestros hijos, en nombre de la libertad y la vida, recibid el reconocimiento y la amistad de nuestros corazones. El texto que acaban de leer es del compañero Marco Sana, extraído de una publicación anticarcelaria echan en los talegos allá por la década de los 70. Flotas en mi sombra, navegan en mi vengadora oscuridad tus desenlaces. Eres asamblea del yo parlamentario de tocayos, voz social donde se agudizan adulterados enseres. Por mi corona, la lealtad materializada, a la comodidad de aposento, materializará las formas con muebles de sentimiento, siendo el diente traído de mi sierra a tu sierra en el círculo. Inquilino sobresaliente de mí en ti, en la cima de mi más puro pensamiento, con homicida vía crucis, inmovilizaremos el volumen, hasta lanzar la realidad de otras dudas, en ciudades de hierro y cemento, con redoble en nuestro pecho. Por ti, camarada, las entrañas encienden las antorchas. Sobrellevaremos el peso de la injusticia en mil lugares y levantamos solidaridad por los vergeles del pelo que escarban las sienes del luto. Los hombres realzan su dignidad entre pasos de muchedumbre, llegan a la cumbre entre espasmos de ideas y brotan los gusanos del muerto en la ondulada danza de su cénit. Vuelvan los tendones a estrangular la sangre, glóbulos de espiga repartidos en hebras, hasta que caiga la montaña desprendida de su base y todo se apague con claridad de luna. A la memoria de Agustín Rueda, José Tarrío, huye hombre, huye. Bueno, ahora imos ler un poema de unhas mulleres presas nun convento chamado Santurrarán, escrito no 1938. En un pueblo de Guipúzcoa, a la orilla del mar, rodeado de montañas, está Santurrarán. Santurrarán, que un día fue refugio de paz, hoy encierra dolor por ser prisión central. Compañera, tú que sufres las garras de un cruel dolor, desafía el destino. Valor, chiquilla, siempre valor. Imos con un texto anónimo que firma como un rebelde. Titúlase Los Rebeldes, Las Rebeldes. Las rebeldes somos hombres y mujeres insurrectas y a menudo violentas porque el rechazo verdadero es generador de rabia y cólera. En un mundo en el que se prostituyen las palabras, se ha desnaturalizado la violencia olvidando que también forma parte del humano. La violencia es inaceptable cuando se la monopoliza y utiliza para perpetuar la opresión y los intereses económicos de una clase pudiente y respetuosa de todo lo genuino, o simplemente en pro a intereses personales y oportunistas. Desde arriba se ha momificado todo lo humano, la solidaridad, la rebeldía, la necesidad de estar juntas a partir de nuestras diferencias, etc. El poder ha encarcelado la diversidad interna del ser humano en una realidad impuesta y monolítica que permite al Estado controlar, gestionar y hundir toda una sociedad en una especie de esquizofrenia colectiva que nos aleja cada vez más de lo esencial. Por ello, las anarquistas, o como quieran llamarnos, creemos que en una sociedad en la que el Estado encubre su violencia con discursos pacificadores, un movimiento de resistencia no violento es incongruente. Abogamos por la desmonopolización de la violencia y reapropiación de la misma a nivel individual, asumirla y autocontrolarla, con la esperanza de poder quizás un día vivir en paz. Una vorágine de sensaciones recorre mis neuronas sin descanso, siempre en perpetuo movimiento, sensaciones buenas y malas, agradables y desagradables. Intento controlarlas, guiarlas, tomar las riendas y refrenar su loca carrera. Casi siempre lo consigo, pero a veces se disparan hacia el espacio liberándome, transmitiendo lo que siento, lo que pienso, lo que necesito y anhelo, lo que deseo, lo que odio. Pero intento frenar su alocada carrera y volver a empezar a iniciar de nuevo, recapacitando y volviendo a plantearlo desde otra perspectiva, cogiendo un camino diferente, distinto. Así continuo siempre, jugando con mis pensamientos. Luis Mingorance, módulo FIES, Jaén 2. Extraído de Anad, la tragedia de un cielo cerrado. Drama carcelario desde una óptica poética colectivizado en el dolor y la autoría por presos FIES. El 2 de marzo de 1974 es asesinado por el régimen fascista español Salvador Puig Antich. De su pluma es este bello poema, Record d'un company. No me atreveré a hablar en la madrugada y odiaré vuestros ojos hasta el último momento en la muerte. El compañero que me recuerde sabrá el dolor siniestro de las prisiones fascistas, sabrá de vuestras palabras opresoras y crueles. Me asesinaréis por la mañana, a escondidas y temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo envolverá el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo apagaréis. Esta libertad que labio a labio, paso a paso, poco a poco, os corta el paso. En recintos cerrados y fatales, tu adulto hijo sin querer reside, tratando de hacer bienes de sus males. He de decir, si el tiempo no lo impide, que vivo mal en una gris chabola, en la que el sol, sin calentarla, incide. ¿Cuándo saldrá este menda al fin en bola? En la espera converso con piqueros y gente de mandanga, lo cual mola. Empleo los yoquibles talegueros, el chamullo que usamos en el maco, y un argot de colgados mandangueros. No escucharás palabras sin su taco, el hablar al pensar corre parejo, y me ha puesto no un congri, sino un saco. Digo congri por no decir cangrejo. Salvador Puig Antich. Este poema lo escribió un compañero en los PCR, en diciembre de 1989, que iniciaron una huelga de hambre indefinida contra la dispersión de las personas presas. El compañero es Paco Cela. Aquí estamos, somos esas hijas de perra a las que criminalizáis, desde los púlpitos de los más media. Somos esos rabiosos intransigentes que no toleramos los escuadrones de la muerte, que no toleramos la tortura, que no toleramos un sistema que tan solo produce dolor y muerte. Aquí estamos. Somos esas bárbaras atilas que tanto inquietamos, el buen orden del rebaño, las que hacemos de los escaparates de los bancos aurora de cristales, una antorcha con los autobuses urbanos que a un amanecer en rojo llama le abra paso. Aquí estamos, somos las supervivientes que no hemos sucumbido bajo el homicida fuego de la heroína. Somos las que nos negamos a que nuestros sueños se desangren en el filo criminal del paro, del contrato basura, del no hay futuro. Tras ese naufragio de la esperanza donde la angustia que todo lo atenaza, de opacidad nubla el brillo de la mirada o en ese errar por la emoción del relámpago que tras un efímero instante de luz tan solo deja oscura cárcel de soledad. Aquí estamos, somos las que afirmamos el futuro lanzándonos contra el vómito del presente, en combate a muerte, un combate sin tregua, intransigente, que la raíz del sistema desentierre y golpee hasta que una bocanada de aire fresco todo lo penetre. Aquí estamos, somos las que aceleramos nuestro corazón al ritmo de un latir en sonata de pasión. Esa pasión de amar que abre compuertas y nos lanza tumba abierta a descolonizar los continentes de la conciencia. Aquí estamos, frío el cóctel en la mano y quemante la brasa en el paladar, cuando la voz es grito que rompe el silencio del miedo paralizado y miente la canalla de la pluma mercenaria. Que nuestra rebeldía no es romántica, sin causa nuestra rebeldía explosiona de juventud oprimida y explotada que batiéndose el cobre va aprendiendo a organizar la resistencia. Aquí estamos tras el pasamontañas, bajo la pasión de andarle entrando a la hoguera por la llama, que no divorcie los sentimientos de la palabra. Antes de que brote el amanecer, poesía de Paco Cela. Antes de que brote el amanecer, nos serán podadas las alas tantas veces que el retoño en llamas del trigo y la vid en el que arde la mañana, con su estela de luz primera, se nos puede oscurecer a las voces en las manos coincidentes de la niebla. Antes de que brote el amanecer, tantas veces las alas nos serán taladas de los débiles brazos como esas frágiles astillas que estallan en el humo negro del humo y del llanto que vagaremos por la frontera del horizonte con el corazón taladrado por la dentellada cruel del lagarto. Antes de que brote el amanecer, nos caerá sobre los párpados la noche ciega tantas veces que las serpientes rondarán de navajas las sienes y amenazarán paralizarnos con las sequedades del silencio los sueños en que somos. Tierra firme y raíces, ojos que reconstruyen de poesía las alas abatidas en la última batalla perdida. Así vamos aprendiendo a dominar el vuelo, vamos así de elevación al azul cielo al seco impacto contra el duro suelo. Vamos aproximándonos al horizonte inmenso donde le romperemos al miedo su frontera, a la tiniebla su boca negra. Al borear de cañaverales sobre los ojos vuestros, amanecer de los sueños en que somos tierra firme y raíces, aprendices humildes del hombre nuevo que no se detiene y camina. Caminar, ir yendo del impacto contra el duro suelo a la elevación hacia el azul cielo, cabalgar sobre los sueños, volar a corazón abierto. Las silenciadas de las democracias, poema escrito por Gabriel Pombo da Silva, compañero preso en Aachen. Este poema fue escrito en su estancia en las prisiones españolas. Un silencio denso, concentrado, y con palabras, ideas, sentimientos. Un silencio denso, denso, muy denso. Un silencio donde sobreabundan las emociones, las experiencias, los sueños, las ganas. Un silencio cargado de gritos, gritos de vida que te estremecen el cuerpo y alteran el alma. Un silencio de sombras que se arrastran y otras que se alzan en llamas, en ascuas, en cenizas. Un silencio lleno de estadios que operan en tu alma, en tu paso, en tu palabra. Un silencio que habla más que 1,000,000,000 de voces y, por supuesto, voces que hacen y dicen más. Un silencio que dice más que 1,000 palabras. Somos las silenciadas de las democracias. Este poema se llama Quemad esos papeles y es de Raimundo Salas, Las piedras y los días. Quemad esos papeles, quemad esas montañas de libros que defienden los derechos del hombre. Quemad mi lápiz y mi mesa, pronto, quemad todos mis versos si es preciso. Aunque canten los pájaros, aunque se abran todas las ventanas, es de noche, aunque el sol distribuya con justicia, aunque pongan bañistas en las playas, aunque pongan calefacción en todas las iglesias, el hombre tiene frío. Y ahora, un poema de Lenio Campos Ocaña. Yo te saludo, libertad. Con la frente inclinada y la mirada enjuta por el dolor, más no apagada. Yo te saludo, libertad. Donde quiera que estés, con los puños cerrados, hincando y sangrando tus carnes, más todavía sobre tus pies. Yo te saludo, libertad. Con la vergüenza que me ensombrece la faz ante la impotencia de saberte cerca y tan prisionera como la paz. Yo te saludo, libertad. Yo te saludo, libertad, con amor, porque soy tuyo. Yo te saludo, libertad, con dolor, por no ser mía. Me desperté, amor, esta mañana y no estabas. Te busqué desesperado y perdido y no te hallé. Entonces te llamé, pero no contestaste. Y lloré tu ausencia, roto. ¿Quién como yo lanza sus gritos desgarrados que chocan contra el cemento en amaneceres fríos? Escucho entonces un grito que me hablaba de la humedad de la losa hecha grillete. Sé, compañera, de ese odio asesino, de esa rabia homicida que se siente al saber que nos han hecho vivir un ayer mañana, despojándonos del presente. Ahora, caminando hacia ninguna parte que no sea la muerte, estudiante de la gloria roja en universidades de sangre, espero mi momento para reunirme contigo en el asalto final. Unidos por la tragicomedia de la vida y de la nada, definitivamente. José Tarrío, del libro Huye, hombre, huye. Vamos a leer una carta de amor a Pastora Dominga, a Nai de Xoxé, que lle escribera a Xoxé antes de morrer. Di así: carta de amor a la mujer que siempre está. Solo un amor permanece, duradero y fiel en mi corazón, por encima de los tiempos, por encima de penas y muros. Solo un amor permanece. Es un amor que no me pide, es un amor que siempre da. El más auténtico de todos los amores, aquel que siempre está, que nunca falta, y al que siempre acudes cuando lo necesitas. Porque su puerta está abierta de par en par. Puedes fallarle a este amor, pero este amor nunca te fallará. Hablo del amor más grande, os hablo del amor de mi madre, enorme y hermoso como el mar. José Tarrío González, te quiero.